verdes esperan, sangre en el volcán, que siga el sacrificio. Hoy la hija del rey, una joven sin vicio, violada por un buey, colgada de las piernas. Carne de cañón, sangre en el volcán, que siga el sacrificio. Princesa de Munión, ahora sí los barcos llegarán. Sara, Sarina, víctima del rey, hija y heroína. Carne de cañón, sangre en el volcán, que siga el sacrificio. Siempre fui igual, siempre fui igual.